buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwinian Radio Bike. Un programa en el que hablamos sobre todo lo que rodea al mundo de los derechos de los animales. Nos escucháis aquí, en Darwinian Radio Bike, y también sabéis que nos podéis sintonizar en la 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y en el 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. También tenemos nuestro Facebook, Twitter, Instagram y Gmail, donde seguirnos y hacernos llegar cualquier sugerencia y aportación que creáis conveniente para el programa. YouTube y Spotify albergan la música que vamos poniendo los programas y podéis bajaros los podcasts en la página de Darwinian Radio Bike, así como en iVoox e iTunes. Justo en esta semana, aquí en la ciudad de Madrid, se ha dado el pistoletazo a una de las fiestas, si es que podemos llamarla así, más bárbaras que aún continúan realizándose en el territorio español. Y es más, una fiesta que sigue siendo apoyada por instituciones públicas, evidentemente privadas también, a pesar de las múltiples quejas y descontento social que se manifiesta día a día en las calles. Hoy vamos a hablar de los toros a raíz de la Feria de San Isidro en Madrid. Además, para hablar sobre este tema tan importante y delicado, nos acompañará hoy Alexandro Zara, que es activista por los derechos animales, colaborador de organizaciones tanto como de Ecoanimal, Igualdad Animal, PACMA, Plataforma La Tortura No Es Cultura y Red Internacional contra la Tauromaquia. Ya sabéis que durante esta horita os vamos a acompañar a Alex Gavasa en los mandos y en los micros que os habla, Ruth Montiel Arias. Amigas, amigos, comenzamos La Osa Perdida. Consistía esta invención en que cuando el animal estaba desangrándose, acosado por todas partes y buscando salida para huir, abríase de pronto la puerta que había en el pasadizo, debajo del palco regio, y el animal, ávido de libertad, se precipitaba por ella ciegamente. Un sencillo mecanismo le impedía retroceder si se daba cuenta del peligro, y el toro caía rodando por la cuesta, que en aquel sitio ofrece pronunciadísima pendiente. Varios balcones de que, a la parte del campo, estaba provisto el pasadizo, permitían a sus ocupantes contemplar la caída del noble animal que, rodeado por el precipicio, iba a parar al arza. Algunos toros llegaban ya muertos, desnucados, otros quedaban moribundos, con los miembros rotos. Muy buenas noches, Sandro. Es un auténtico placer, que lo sepas antes de nada, tenerte con nosotras en este programa, ya que ¿quién mejor que tú para hablarnos sobre este tema a día de hoy? Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Un auténtico placer, Sandro. Bueno, como habrás oído, hemos querido abrir el tema con una descripción, además, de una fiesta taurina celebrada en Lerma, en presencia, además, del rey Felipe III, realizada por el historiador burgalés Juan Alvarellos. Creo que da mucho pie a que podamos empezar básicamente preguntándote desde qué tiempos podemos decir que comienzan los toros a utilizarse como diversión, vamos a estos conceptos siempre matizarlos, como de una manera social, ¿no? Sí, yo la verdad que creo que lo vería desde el punto de vista al revés. Uh-huh. O sea, todos sabemos que en la antigüedad la humanidad se divertía tanto con hombres, con seres humanos como con animales, uh-huh, y le hacía las barbaridades más grandes por diversión. Lo que cabe preguntarse es por qué y cuándo se dejan de utilizar animales y personas, uh-huh, para torturarlo y divertirse con ellos, uh-huh, y en cambio se sigue haciendo. Es, uh-huh, decir, hay muchos países del mundo en donde se hacían fiestas con animales y ya no, sí, se hacen. Uh-huh. No se hacen algunas y se hacen otras. Uh-huh. Yo creo que ahí depende mucho también todo la evolución de la sociedad, uh-huh, y ver cuándo, en qué momento el animal es un compañero de trabajo, es parte de la clase trabajadora, uh-huh, y por lo tanto es un compañero de vida de los seres humanos, y, uh-huh, cuando con el ascenso, con el cambio de sociedad, uh-huh, sé que sería un lugar común decir con el ascenso del capitalismo o del, uh-huh, poder o de los poderes de la aristocracia, uh-huh, cuando hay un excedente. Y entonces ya la gente puede permitirse el lujo, uh-huh, de maltratar animales. Es decir, mientras los bueyes sirven, son los bueyes y los caballos sirven para arar el campo, uh-huh, y la vaca sirve, no siento mucho, pero sirve para dar leche, uh-huh, carne, el hombre no los maltrata. Uh-huh. No puede permitirse el lujo de derrochar un bien, uh-huh, de esa manera. Cuando ya empieza a haber una superproducción de medios, uh-huh, de producción, entonces ya ahí se permite al ser humano de jugar con algunos animales, jugar de una manera muy bárbara, uh-huh, y maltratarlos. Uh-huh. Entonces hay países en donde estas tradiciones ya han desaparecido, uh-huh, y otras que continúan, como es en nuestro caso, ¿no? Como es el caso de los países hispánicos. Uh-huh. Sí. ¿Hay alguna fecha datada en la que más o menos sí empieza a constatarse o se empieza a saber sobre la fiesta taurina en el territorio español? La fiesta taurina, sí, la verdad que a diferencia de otros ámbitos de la explotación, uh-huh, animal, los taurinos son tan orgullosos, uh-huh, de su tradición y de su fiesta y de su cultura, uh-huh, que está documentadísimo. Uh-huh. Ahora, la corrida moderna como es hoy en día aparece entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Uh-huh. Después hay varios desarrollos de la fiesta. Uh-huh. Yo creo que lo más preocupante es realmente que hoy en día se siga manteniendo, sí, uh-huh, en 8 países del mundo. Sí, por supuesto. Y de hecho también de eso quería como que hablásemos en este momento, ¿no? Porque precisamente España y los españoles han sido grandes colonizadores, en la mayoría de las veces con grandes connotaciones negativas, por supuesto, y documentadas históricamente. Y claro, con esa colonización y esa implementación del orgullo o de las costumbres españolas en otros continentes, También se ha exportado lo que son las fiestas taurinas o las fiestas con los toros, concretamente sobre todo en países como Sudamérica. ¿Eso sigue estando o siguen estando vigentes, esta práctica, en estos países? Sí, a lo largo de toda la colonización de lo que hoy en día se llama América Latina y el Caribe, prácticamente en toda Latinoamérica se llevaron las fiestas con toros. Es curioso que algunos países, por lo menos Argentina, Uruguay, casi el día siguiente de haberse independizado de la corona española, prohibieron las corridas de toros. Muy bien. Otras, en cambio, otros países las siguen manteniendo hasta hoy en día. Y algunos con sus variantes locales, pero muchas con la misma estructura de la corrida en España. Bueno, en España, Portugal y Francia, que no hay que olvidar que también en Francia y Portugal, en Europa, se siguen manteniendo las fiestas con toros. Eso es una cosa muy importante porque como las fiestas tienen un desarrollo estacional, Latinoamérica y Europa se alternan para la industria taurina. Es decir, los toreros van y hacen su temporada. Cuando aquí en España no hay temporada taurina, van y hacen la temporada en Latinoamérica. Entonces es una cosa que se retroalimenta. España y Latinoamérica se retroalimentan con eso. De hecho, lo mismo que ha ocurrido durante la colonización, que a veces se desarrollaban ciertos tipos de sociedades en Latinoamérica, las desarrollaban gente que se sentía demasiado ahogada dentro de la sociedad europea. Ocurre lo mismo. Hay grandes toreros, siento decirlo con unas grandes comillas, lo de grandes con unas comillas. No pasa nada, pero vamos a ir entrecomillando. Todo esto, hay grandes toreros que no han logrado tomar la alternativa. Para los que afortunadamente no conozcan el mundo del toro, la alternativa es como la graduación del torero, que antes novillero pasa a ser torero, han tomado la alternativa en Latinoamérica. Entonces, es todo, para los que luchamos contra la tauromaquia, es algo muy grave a tener en cuenta, porque esta retroalimentación, o sea, cada vez que hay un excedente de toros, por ejemplo, o de toreros en España, estos van, tanto los ganaderos venden a Latinoamérica, y los toreros van a Latinoamérica a hacer sus temporadas. Ah, interesante, acabas de matizar. Es decir, se llevan toros, digamos, como estás diciendo, de excedentes en España a Latinoamérica. Sí, incluso no de excedentes. Se venden toros muy valiosos, muy costosos. Es decir, que también hay un traslado del animal, es decir, con todo lo que conlleva ese traslado. Sí, sí, sí. Es un... O sea, hay que tener en cuenta que la tauromaquia es tradición, es cultura, con lo cual no significa que ser tradición y cultura justifique su conservación. Sí, hablaremos de eso, sí, pero también es una gran industria. Es una industria y como toda la industria tratan de expandirse. Porque en el momento en que se estanca, el concepto mismo de industria va para abajo, que es lo que afortunadamente está ocurriendo hoy en día. Pero sí se llevan y además se venden como reclamo el hecho... en Latinoamérica, seis toros venidos de España, y es un gran reclamo para el público taurino. Hay casos, por ejemplo, hace muchos años se trató de exportar a China, que otra de las barbaridades que hace el mundo de la industria. Se hicieron un par de corridas en China y coincidió con el tema de las vacas locas aquí en Europa. Entonces, pues no hubo problema porque había ganaderos mexicanos que fueron los que exportaron los toros que no podían llevarse de Europa a China por la Organización Mundial de la Salud, pero sí se lo pudieron llevar de México a China. Entonces fueron toreros españoles y toros mexicanos. Madre mía. Y no llegó a cuajar, ¿no? Por lo que veo. Hicieron algunas corridas, hicieron particularmente dos. Lo que pasa es que aunque no haya leyes de protección animal en China, no permitieron la muerte en el ruedo. Bueno, sí. Bueno, y probablemente si no llegó a fraguar, a lo mejor es incluso mejor todavía, ¿no? Es decir, si esa práctica, si dices que sí. Hubo dos corridas, es porque ya no volvió a hacer más. Sí, porque imagínense claro. Si ponen a 1.000 millones de chinos a por haber eso, corrido ya. Por eso digo sí. que menos mal. Sí. Sandro, vamos a tocar un tema también que me parece interesante, y es también cómo siendo una festividad, entre comilladas, siempre vamos a recalcar esto durante todo el programa, totalmente clasista, porque en sus orígenes, ¿no?, era algo en lo que iba la burguesía y los grandes reyes del Estado español, ¿no? Pero ¿cómo a lo largo del tiempo ha pasado de ser precisamente algo burgués a algo a día de hoy abierto de una manera generalista a todo el mundo, y cómo hay ese apoyo tan fuerte, ¿no?, por parte de esa sociedad generalista? Sí, no, porque la verdad es que siempre estos espectáculos bárbaros han sido hechos, ¿verdad?, por la aristocracia o por la plutocracia, pero también para mantener distraído al pueblo. Es decir, por ejemplo, se habla siempre de los gladiadores en la antigua Roma. ¿Qué pasaba con el pueblo que iba a ver eso? Ya en esa época se hablaba de panis et circensis, o sea que al pueblo, para tenerlo dominado, había que darle pan y circo. Sí. Sí. Eso ha sido después retomado más recientemente por Eugenio Noel, por lo menos con lo de pan y toros. ¿Qué ocurría? ¿Por qué un ser humano común y corriente va a un coliseo romano a ver cómo unos leones se comen a unos cristianos? Es muy sencillo, porque hay una cosa del ser humano que, de cierto, seres humanos que se ven consolados cuando ven que ellos tienen mala suerte en la vida, pero que hay alguien que está peor. Está peor. El concepto del que da limosna en la puerta de una iglesia, porque dice, bueno, sí, yo estoy mal, pero todavía puedo darle al que está peor. Entonces, lo de siempre se ha alternado eso en que los nobles o los ricos hacen fiesta para que los pobres se distraigan con eso. Ya, y no piensen mucho, ¿no? No piensen. Cierto, sí. Cierto. Sí. De todos modos, también, justo hablando, ¿no?, de cómo el pueblo, pues bueno, tiene que estar como adormecido, ¿no?, y vamos a darle este tipo de festividades, entre comillas. ¿Cómo puede ser también que a día de hoy, por suerte, bueno, ya no a día de hoy, sino llevamos bastantes años, que hay una gran parte del pueblo que ya no está dormida y que, como tú, está luchando precisamente porque se termine estas fiestas tan, tan bárbaras, ¿no? Pero continúa, es decir, ¿cuáles son los apoyos que están teniendo esta práctica? Sí, bueno, ahí hay que ver que, como en muchas cosas de la sociedad, hay algunas personas que estamos luchando contra ello. Hay otras que lo siguen manteniendo, y hay una gran parte de la sociedad que es indiferente, que son los que dicen, bueno, a mí no me gustan los toros, pero quien quiera ir, que vaya, ¿no? Eso, obviamente, es otro lugar común, pero sería extensible a tantas cosas, ¿no? O sea, yo no le pego a mi mujer, pero si mi vecino le quiere pegar, pues que lo haga, total, es su mujer. Y como eso, hay tantas cosas en la sociedad que se van prolongando de esa manera. Ahora, por otro lado, hay unos apoyos económicos brutales, pues unas cosas realmente increíbles. Y a diferencia de otros tipos de maltrato animal que son vistos muy bajo en la escala social, la tauromaquia, hay 8 países en particular que la consideran como una parte de la cultura del país. Los 8 países son estos 3, son Francia, España y Portugal en Europa, y México, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Latinoamérica. Hay otra parte de Latinoamérica que también han sido colonizadas por España, que conservan algunas tradiciones, o por lo menos Brasil, hay otras tradiciones con bóvidos, pero no son tan estructuradas y tan mantenidas como lo es la tauromaquia. O sea, lo grave de la tauromaquia realmente es que, a diferencia de, qué sé yo, las peleas de perros, que en casi todo el mundo están prohibidas, pero no solamente, sino que donde se conservan son consideradas muy de... Sí, como patrimonio, ¿no? Es que donde se conservan las peleas de perro o las peleas de gallo, no asisten o por lo menos no están orgullosos de asistir personas de lo que llamaríamos las clases sociales altas. Es una cosa realmente de muy baja. O sea, en Latinoamérica se ve que es prácticamente el campesino. O sea, el dueño de la hacienda no va a ir a ver los peleos de gallo, no va a criar gallo. En España hay, hay tanto en las Canarias, están, son legales las peleas de gallo. Y en otros países, en otras partes, tanto en Murcia como en Andalucía, hay crianza de gallos de pelea. Y después hay también peleas de gallo, pero son una cosa prácticamente ilegal y encubierta. O sea, no hay nadie que vaya a decir. Hay poca gente que saldría, como ha salido aquí en un parlamento, diciendo yo estoy orgulloso de la pelea de pelo y de la pelea de gallo. En cambio, aquí tenemos ministros de cultura, como ha sido el caso de Bert, que su primera aparición parlamentaria ha sido para decir que con gran orgullo que se iba a reforzar el tema de la tauromaquia en España. Entonces hay ese tipo de cosas. Y por el otro lado, por la parte económica, hay algunos grupos que uno no considera, no pensaría que son taurinos, pero por ejemplo Carlos Slim, que es un millonario mexicano, que es el que le disputa constantemente a Bill Gates ser el hombre más rico del mundo. Él es un aficionado taurino. Y por lo tanto, de una u otra manera, entra dinero a la tauromaquia. En Europa, bueno, una de las multinacionales, o quizás la multinacional más grande de distribución de licores en el mundo, que es el grupo Pernod Ricard, financia peñas taurinas, los centros taurinos Pernod Ricard, que están en toda Francia, incluso en muchos lugares donde no es legal la tauromaquia, pero son unos círculos donde tú puedes ir y tomarte todos los licores del grupo Pernod Ricard. Ya ves. Y después se organizan viajes a los pocos lugares en Francia donde son legales. Madre mía. ¿Y qué pasa, Sandro, con las ayudas de la ONU? ¿En qué estado está ese tema? ¿De la ONU? ¿Las ayudas? ¿De las subvenciones? Las subvenciones, De la Comunidad Europea. De la Comunidad Europea, sí, disculpa. Mira, las subvenciones de la Comunidad Europea, en más de una ocasión la Comunidad Europea ha votado en contra tanto de las subvenciones como de la legalidad de la tauromaquia. Y bueno, eso se ha quedado en papel mojado. En cuanto a prohibir la tauromaquia, ya en varias ocasiones se ha votado por el Parlamento Europeo, pero esas esa clase de declaraciones, de votaciones, no son vinculantes. Porque la Comunidad Europea no tiene competencias para influir en ciertos aspectos culturales o religiosos de los Estados miembros. Y las subvenciones son complicadísimas de rastrear porque no son directamente a la corrida, sino son a la cría de ganado. Y entonces son tanto a la cría de ganado como a la cría de ganado de lidia. Entiendo. Care what harm was done, just as long as he won. Bueno, Sandro, continuamos. Vamos a centrarnos, además me apetece en esta segunda parte, sobre la oposición que se realiza precisamente contra esta práctica de la que estamos hablando, que sería los antitaurinos o la práctica antitaurina. Así que, Sandro, tú que sabes mucho de esto, cuéntanos sobre todo, ¿cuándo comienzan las primeras manifestaciones de protestas aquí en el territorio español? Mira, realmente el movimiento antitaurino es tan antiguo como la corrida moderna. O sea, desde el siglo XVII, ya cuando había toros, también había siempre alguna voz que se levantaba en contra. De hecho, tenemos por lo menos, hay una bula papal donde prohíbe. ¿Ah, sí? Sí, de hace varios siglos. Por supuesto, como todas las leyes, caducan y por lo tanto la Iglesia nunca, en el siglo XX por lo menos, nunca se ha manifestado abiertamente contra la corrida de toros, más bien todo lo contrario. Claro, por eso. Sí. Yo creo que se puede considerar así como el primer antitaurino que se puso, se empeñó y empezó a recorrer España como antitaurino, fue Eugenio Noel, que en la década del alrededor de, a partir de 1911 más o menos, él era un periodista, bueno, como eran los periodistas entonces, que se había hecho cierta fama porque había sido soldado, pero también corresponsal de guerra en la guerra de Melilla. Y entonces tenía cierto renombre y él empezó una campaña que era contra los toros y contra lo que él llamaba el flamenquismo. O sea, él quería que España fuera más moderna y por lo tanto que se abandonara una cantidad de tradiciones que él consideraba obsoleta. Eso en ese momento fue muy, muy difícil porque ya incluso el periódico de vanguardia que se llamaba La Nueva España, de lo que más publicaba era de las competencias entre los toreros de la época. Claro. Y bueno, realmente empezó a tratar de publicar revistas que generalmente no pasaban del primero o del segundo número. Pero también entre 1911 y 1915 empezó a recorrer todo el Estado español. Hizo 2 años prácticamente dando charlas contra el flamenquismo, que él, como él llamaba la cultura de, la, de los toros. Y empezó, y la verdad que hoy uno lo relee y tiene, o sea, sigue siendo actual su crítica al mundo de los toros, sí. Qué después bueno. Casi todos los intelectuales en algún momento han, me refiero a Jacinto Benavente, Ortega y Gasset, muchos intelectuales han hecho esporádicas críticas a la fiesta de los toros. Ahora después, prácticamente en los años 80, empiezan con todo el tema del movimiento de los derechos animales, empiezan a desarrollarse movimientos antitaurinos. Claro, es difícil porque hay tanto contra hay tanto maltrato animal contra el cual luchar, claro. Que ya posicionarse contra los toros significa ponerte en contra también toda una serie de instituciones gubernativas y económicas. Sí, más después de lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, a veces tú quieres por lo menos poner una protectora para salvar perros y gatos, pero el ayuntamiento es el que organiza la fiesta con toros. Entonces, no te va a apoyar en una lucha si tú no te callas respecto a la otra. Es lo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra con el tema de la caza del zorro, que la Real Sociedad para la Protección de los Animales protegía una cantidad de animales, pero nunca, hasta los años 80 prácticamente, nunca quiso ponerse de lleno en prohibir la caza del zorro. Sí, entonces en España, yo creo que alrededor de los años 80 que empiezan a moverse más los movimientos de derechos de los animales, ya no de protección animal, sino de derechos de los derechos. Animales. Hay intelectuales como el Mosterín, del cual hemos leído algo ahora, como Manuel Vicent, y como personas que se manifiestan antitaurino. Ahora, yo creo que en esas décadas el movimiento es cojo, el movimiento antitaurino, porque no se puede ser antitaurino sin ser antiespecista. Ya, bueno, sí, estamos entonces, hablando de una temporalidad también, ¿no? Que aún el tema antiespecista o el concepto antiespecista aún no se estaba ni siquiera reflexionando sobre él, ¿no? Principios de siglo. No, me estoy refiriendo a las últimas décadas del siglo XX. Vale. Bueno, he hecho un salto muy grande desde principios del siglo XX, que era Eugenio Noel, ya hasta Mosterín y Manuel Vicent, que ya son en los años 80, 90. Claro. Ahora, por ejemplo, aquí en Madrid ya hay, hicieron graffiti, murales antitaurinos en los años 80, se empezaron a hacer las manifestaciones contra los toros. El pintor Francis Bacon comenta, pero él era taurino. Sí. Pero comenta de lo absurdo que era que había gente que hacía protestas antitaurinas con abrigo de piel. Y tenía razón. Y tiene razón, claro. En ese sentido. Y de hecho, precisamente los taurinos muchas veces usan, ¿no?, argumentos que también luego hablaremos de eso, ¿no? Lo primero. Claro, digamos que argumentos especistas contra las personas antitaurinas, ¿no? Sí, de hecho, si vas por lo menos a la Plaza de Toros de las Ventas a hacer el tour guiado que hacen en las mañanas, los monitores te dicen que es verdad que ya hoy en día se considera, hay gente que dice que la tauromaquia es cruel, pero que la ganadería industrial es mucho más cruel. Claro. Y tienen razón. Sí. Saben ya cómo, ¿no?, cómo coger los argumentos y llevarlos a su favor, evidentemente. De todos modos, Sandro, me gustaría, además, precisamente, y no quiero quitar un mérito grande que tienes, que siendo uno tú de los primeros saltadores al ruedo dentro en estos últimos 25 años, ¿no?, me gustaría también que nos hablaras de por qué se toma esa decisión dentro de los grupos antitaurinos, precisamente los 80 hacia adelante, y cómo generabais ese, digamos, esa acción, por decirlo así, como una manifestación, como método antitaurino. Sí, bueno, mira, a finales del siglo XX en España se desarrolló un movimiento bastante lúcido, que, bueno, uno de los grupos principales, que tenía después capítulos en toda España, muy poco coordinado, lamentablemente, que era Alternativa para la Liberación Animal. Ese grupo a principios de este siglo se desmembró, se pulverizó en muchos pequeños grupos y de ahí nacieron prácticamente todos los grupos antiespecistas animalistas que están funcionando hoy en día, es decir, Defensa Animal, Libera, Equanimal, Igualdad Animal, Derechos para los Animales, etcétera, que después han ido generando otros grupos más, la Asamblea Antiespecista. ¿Qué ocurre? Que en cierto momento se ve que hay que tener impacto mediático. O sea, que una manifestación al año es muy poco. Entonces, ahí principalmente los grupos como Igualdad Animal y Equanimal empezaron a tratar de hacer los actos, por lo menos para luchar contra la ganadería industrial. Se empezó a hacer aquí en España el acto de las bandejas, unas bandejas grandes de plástico con seres humanos metidos adentro. Que después han sido exportados y han hecho, se han hecho en todas partes. Pero donde se hizo aquí. Y bueno, entonces había que hacer algún evento realmente. O sea, ya estaba bueno año tras año de manifestarse delante de la Plaza de Toros. Entonces, en ese momento, algunas personas de Equanimal, no yo, pensaron en hacer un salto. Ya se había hecho, había habido algunos saltos al ruedo. Uno en el País Vasco, pero era para reivindicar otras cosas. Y en Francia lo habían hecho, pero en dos plazas microscópicas. O sea, realmente había sido insignificante el impacto. Aquí se pensó en hacerlo en lo que llaman, bueno, lo que Vargas Llosa llama la Catedral del Toreo. En la plaza, en la tristemente famosa, la plaza de tortura más grande del mundo, que es Las Ventas. Y en ese momento realmente tuvo un gran impacto mediático. Después de una semana, los compañeros de Igualdad Animal hicieron otra acción espectacular, que fue que se colgaron fuera de la Plaza de Toros, se colgaron con una cuerda y desplegaron una pancarta. Sí, se empezaron a hacer ese tipo de actos mediáticos para realmente tener un espacio. Claro. En los medios de comunicación. No, y lo que tú dices, ¿no? Que lo hicisteis en un momento muy propicio a ello, ¿no? Porque fue algo muy impactante. Y claro, fue en estos días, fue el 4 de mayo de 2008, hace 10 años. Claro. Y además justo en, ¿no? que como indicabas, no se había hecho hasta el momento, por lo cual eso sí que puso, ¿no? Puso ahí la señal, la interrogación, o puso ahí el checkpoint de estamos aquí y esto claro, que está pasando. De hecho, o sea, era raro, fíjate que algunos años antes se habían llegado a hacer aquí en Madrid o en Sevilla manifestaciones de 2.000 personas. Pero me acuerdo un caso, por ejemplo, que había habido una manifestación de 300 trabajadores de otro ámbito que había salido en todos los medios. Ya. Y al lado había habido una manifestación de 2.000 personas contra la tauromaquia. Y no había salido. Los medios no lo sacaban. Ya. En ese momento ya fue una cosa que fue tan rápido el clic que despidieron al jefe de seguridad de la Plaza de Toros de las Ventas. Se empezó a hablar muchísimo. Sí. Después de un par de semanas hubo la acción de igualdad animal y se siguió hablando muchísimo. Entonces después se hicieron varios saltos al ruedo en otras partes de España. Y a raíz de eso hubo todo un debate tan grande que el año siguiente se empezó a preparar la campaña PRO para la abolición de la tauromaquia en Cataluña y en 2010 tuvo éxito. Claro. Ahora, todo esto es porque durante prácticamente un siglo hubo protesta. O sea, nadie puede tomarse el mérito de haber logrado no, algo. No, por supuesto, simplemente es como vosotros habéis adaptado en un momento y en un tiempo, ¿no? Correspondiente a esa búsqueda de, bueno, de ya hay unos medios y hay que buscar, ¿no? La atención de esos medios, al final, no es lo que dices tú, también tenemos como que amoldarnos en cada momento y en cada tiempo que nos toque vivir para intentar, pues bueno, que se visibilice este tipo de, Ahora, de actividades. O sea, saltar al ruedo es una cosa épica. Ya. Lo que se persigue es que haya regulaciones legales. Es decir, es como cuando hay un desahucio. A lo mejor un desahucio. Uno va, reúne a 200 personas, llega al tribunal y no puede efectuar el desahucio. Entonces eso sale en los medios, es épico. Claro. Yo preferiría que no se tuviera que llegar a eso y que hubiera una ley, o por lo menos que no hubiera una ley que ampara la tauromaquia. Claro. ¿Cuál crees que es la tarea pendiente que a día de hoy aún tienen los activistas y las activistas que están ahora volcándose y sobre todo en estos días con el tema de la tauromaquia? Es decir, después de todo este histórico que hay dentro del activismo antitaurino, digamos, ¿qué son los apuntes que se han tomado bien o los que no se han tomado bien para intentar finalizar esta práctica, a pesar de tener la barrera, ¿no? del poder delante, pero intentar hacerlo un poquito mejor? Sí, mira, o sea, las leyes siempre van detrás de la sociedad. El tema realmente grande, el tema difícil es concienciar a la sociedad y hacer que toda esa gente ahora que dice no me gustan los toros, pero quien quiera ir que vaya, que diga no me gustan los toros y no quiero que eso exista en mi sociedad. Entonces, lo que es importante realmente es concienciar. Lógicamente, mientras que por un lado uno trabaja con las uñas para concienciar, Y el gobierno y los poderes económicos invierten brutalmente en mantenerlo. O sea, mientras yo tenga que pedir como limosna ir a dar una charla a un colegio, pero que el gobierno invierta y mantenga escuelas de tauromaquia, obviamente eso va a ser una lucha de David contra Goliat. Pero David venció. David venció, claro. Dreaming, now I'm supposed to fill it up with something, something, something. Sandra, no me gustaría cerrar esta segunda parte, podríamos decirlo así, del programa, sin preguntarte algo importante. ¿Qué es lo que sientes o lo que sentiste cuando saltaste al ruedo? Mira, antes de saltar, muchísimo nervio, muchísimo miedo de fallar, porque era toda una inversión de un gran esfuerzo de un grupo bastante grande de personas. Uh-huh. Y de hecho, saltaron 6 activistas y pensábamos que 1 o 2 iban a poder llegar al centro del ruedo. Como fue la primera acción, todos los que tenían que detenernos estuvieron tan asombrados que llegamos los 6 al centro del ruedo y tampoco sabían si tenían que entrar a sacarnos. O sea, claro, fue una cosa realmente alucinante. Ahora, yo me referiría más bien a lo que sentí ahí que me hizo comprender, pero esto es una cosa muy personal, me hizo comprender algo del mundo del toro. Que yo he sido, la mayor parte de mi vida he sido músico profesional, o sea, he tocado en teatro, he tocado en plaza, en arenas, incluso en lugares muy grandes. Y hay una sensación que cualquier artista que se presente en público sabe que tiene esa sensación, siente la energía del público. Ahora, la Plaza de Toros yo creo que es una de las estructuras para eso, única en el mundo realmente. Así como el mundo del toro, para bien o para mal, pero es único en el mundo. La concentración de energía, de sentir que hay 24.000 personas viendo un espectáculo en unas gradas. Sé que puede sonar muy holístico, pero eso existe. Entonces yo entendí, aunque a nosotros las personas nos estuvieran insultando y maldiciendo, pero entendí que el torero se siente en el centro del mundo. O sea, cuando tú estás en medio de una plaza de toros y hay 20.000 personas ovacionando o incluso en silencio, pero concentrada en lo que tú estás haciendo y en lo que el toro está sufriendo, el torero yo creo realmente que se siente un dios. Sí, de hecho lo magnifican, ¿no? Es decir, esas salidas que tienen también públicas. Bueno, sí, y eso, en los últimos años hemos visto que los toreros realmente lo que más les duele es que ya no sean tratados como unos dioses. Ya, o sea, bueno, podríamos de hecho hasta matizar la nueva campaña, ¿no? La campaña que han sacado este año publicitaria, ¿no? De cómo los han puesto, que en los últimos años parece que los quieren... Sí, pero hay que pensar que a Ortega Cano... que no está este año, pero Ortega Cano lo detuvieron porque estaba conduciendo borracho. Bueno, eso faltaría. En otra época un torero, un torero estaba tan encumbrado en la en el imaginario colectivo social que no lo habrían arrestado. De hecho, cuando un torero va, ahora es que le está menguando un poco el tema que le digan maestro, pero a todos los toreros le dicen maestro. Sí, ahora la campaña de las ventas de este año también te iba a comentar que se sigue manteniendo el típico machismo. Sí, bueno. Porque tienen a varios toreros, hombres, que son los hombres, los machos, que se van a enfrentar con el toro. Pero la mujer que pusieron no es una torera, es una rejoneadora. Es la que va a caballo. O sea, se sigue manteniendo que pobrecita la mujer, que no puede enfrentarse ella solita al toro. Sino que es una rejoneadora que va a caballo ya un poquito, con un poquito más de fuerza que le da el noble animal. Madre mía. Sí, pero lo que te comentaba antes, sí, que yo creo que los toreros se sienten que están en el centro del universo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque, bueno, como decía Sun Tzu hace mil años, el... conocer al enemigo, conocer al adversario es lo que te da más posibilidades de vencerlo. Cierto. Eso es algo que el mundo taurino no ha hecho. Siempre dan pinceladas como de lo que son realmente los antiespecistas, pero no han tratado de entenderlo, no se han atrevido a entenderlo del todo. Ya. Ahora, y precisamente ahora, quiero que nos vayamos a esos argumentos que desde el lado taurino utilizan o esgrimen para seguir perpetuando su práctica, ¿no? Entre comillas. Así que me gustaría que juntos pues fuéramos y juntas fuéramos desmantelando estas justificaciones que ellos dan. Evidentemente la primera y antes de nada es si el toro sufre, pero para ello queremos dar una entradilla a nuestros oyentes. Pero la fiesta de los toros son una puta mierda. Para empezar te encierran en un cajón que aquello está más oscuro que los cojones de un grillo. ¡Pues más negro tengo yo el agujero del culo! Ay, no te cantan nada, ¿eh? No, como mucho suena una trompetita. Y cuando ya estás ahí acostumbrado a la oscuridad, ¡zasca! Te abren el portón y te da todo el solaco de cara, que te quedas que no ves tres en un burro. ¡Uno, dos, tres! Pues bien, lo primero que ves cuando ves algo es una plaza llena de gente que te grita como si te conociera. Y ahí, en todo medio de la plaza, está el torero, que es un señor que va vestido con un traje muy raro y más apretado que los gallumbos de Nacho Vidal. ¡No aguanto más! Y te dice cosas tan inteligentes como... Pero bueno, el caso es que el colega ahí empieza a marearte con el capote para arriba, para abajo, ahora lo ve, ahora no lo ve, ahora... ¡Oh! ¡Me cago en la madre que parió a Panete! Sí. Enseguida aparece este señor, el picao, que te clava un pedazo de lanza justo aquí, en la espalda ahí, donde no te alcanza, ¿sabes? Y eso quieras que no, ya te deja baldao para lo que queda de fiesta. ¡Ay! ¡Ouch! Los que faltaban, ¡cabrones! Y estos personajillos son... ¡Los banderilleros! Que se dedican a clavarte una bonita banderilla con su zarponcito. Aquello se queda clavado, y cada vez que te mueves te duele una jarta. Y claro, quieras que no te encabrona. Lo que aprovecha el torero para volver otra vez con el capotito, derecha, izquierda, lo ve, no lo ve. Bueno, Sandro, como muy bien los compañeros de Pésame Street, ¿no? Con este humor, no precisamente ácido, sino bastante claro, ¿no? Hablan de este argumento, ¿no? En el cual nos decía que el toro no sufre y del cual, pues bueno, vamos a intentar compartir con las personas que nos escuchen que efectivamente no es así. Bueno, realmente, tradicionalmente, el torero no negaba que el toro sufría, porque sobre eso se basaba su supuesta valentía. Es decir, ellos siempre han esgrimido el combate de igual a igual, cosa que podríamos ver toda la estructura de la fiesta, de la corrida, y vemos que no es claro, un combate no es así, igual obvio. A igual. Pero siempre decían que ellos podían sufrir tanto como el toro. Admitían que el toro sufría. Ahora, alrededor del año 2006, un veterinario contratado en la Universidad Complutense, que se llama Juan Carlos Higuera, sacó un tema, una investigación que publicó en la revista de la universidad, que después no se ha vuelto a publicar en ninguna parte porque prácticamente inmediatamente se desmontó, diciendo que había puesto en los toros durante una corrida unos supuestos microchips que le hacían unas analíticas constantes a lo largo de la corrida y que decían que el toro generaba tantas endorfinas que no sufría. Ahora, esto tiene su parte, eso es cierto y falso al mismo tiempo. Es decir, todos los mamíferos generan endorfinas. O sea, nosotros cuando nos damos un golpe, generalmente no sentimos el dolor inmediatamente, sino lo sentimos horas después por estas endorfinas que son generadas por las glándulas suprarrenales y que son como un analgésico natural que tenemos todos los mamíferos. Ahora, el hecho de que no nos duela no significa que no sufra. El toro sufre terriblemente. Ahora, esto ha sido una cosa que en ese momento se empezó a decir porque así los toreros y el mundo del toro se siente como más justificado. Sí, claro. Ahora, esos chips no existen. Toda la investigación de Juan Carlos Higuera, aunque sigan repitiéndolo, pero él mismo ha tenido que admitir que no era así la investigación y tal. Eso dio pie para que otros veterinarios publicaran su estudio y desmontaran totalmente todos los argumentos de que no sufre. El otro argumento, por supuesto que también esgrimen, es el que si no existiera la tauromaquia, no existiría o se perdería el toro de lidia. Sí, lo que pasa es que el toro de lidia no es una especie, es una raza de toros y hay varias razas de toros incluso. Es verdad que ellos son grandes criadores, han sabido seleccionar toros, etcétera, pero es como decir que que si se extinguen los perros Shih Tzu, se extinguirían todos los perros. Claro. Son razas. Claro. Son razas y, bueno, es verdad, quizá la gente no se dedicaría tanto como ahora a criar toros de lidia, pero los bóvidos seguirían existiendo. Claro. La otra que queríamos matizar desde un principio, que es su seña de identidad, es como la tauromaquia es tradición y cultura. Además, sí. No podemos negar que sea una cultura y que sea una tradición, pero... el hecho de ser tradición y cultura no justifica que se siga manteniendo. Hay tantas tradiciones y tantas culturas que eran bárbaras y se han dejado de utilizar, de mantener. Por lo cual no lo legitima. Es que no lo legitima. Es obviedad. ¿Bien económico para el país, Sandro? ¿Es así? Mira, realmente en los últimos años se han estado investigando, se ha estado haciendo una clasificación de todos los datos que se pueden obtener, datos públicos, y realmente los que trabajan en el sector del toro son unas 8.000 personas en toda España. Si vemos el porcentaje que es, para entre 46 y 50 millones de habitantes que tenemos en España, el dato es mínimo. Irrisorio, sí. Realmente es mínimo. Empeora aún la situación cuando se ve que de estas 8.000 personas que están inscritas en el albo de trabajadores taurinos, muchos no han trabajado en varios años. Y muchos de los que han trabajado trabajan una vez al año, dos veces al año. Entonces realmente es un sector que está a la baja. Hay casos pocos que se conocen, pero hay toreros que trabajan de taxista, hay toreros que tienen restaurantes. Hace poco salió una gran entrevista a un torero español que tiene un restaurante español de bastante éxito en Nîmes, pero no vive del toreo. Ayer mismo salió en El Español un artículo de una cosa que se habla siempre, pero hay pocas pruebas y hay pocos que lo pueden admitir. Los toreros, cuando empiezan a trabajar, firman como si cobraran para una corrida, pero realmente tienen que pagar ellos para torear. Hay familias, generalmente las familias de los toreros principiantes se endeudan, piden créditos, hipotecan la casa, hacen grandes inversiones dentro de lo que pueden, dentro de lo que cabe para una economía de una familia humilde, para financiar la primera parte de la carrera de un torero. Es realmente un negocio muy turbio. O sea, los empresarios dicen, te estoy pagando tanto, pero realmente... ellos están cobrando por eso. Ya ves. Entonces son cosas, estaban estos días en los periódicos. Son cosas que se saben, pero rara vez se llega a tener pruebas de ello. O se llega a informar sobre ello. Sí, pero tenemos información. Hace años una enfermera de un pueblo, el torero tuvo un ataque de ansiedad y fue al centro de salud del pueblo y ahí se desahogó diciendo que él tenía que salir a torear porque él había pagado tanto para ese día y ya no tenía para pagarse otra corrida. Entonces los toreros empiezan así. Es un mundo realmente muy turbio. Y gran parte de todo ese movimiento que dice el lobby del toro que hay y que genera divisa, son los taquilleros de una plaza de toro ganan lo mismo si venden entradas para una corrida que si venden para el espacio para el espectáculo de moto o para una ópera. Sí. Entonces son toda la mayor parte del movimiento que hay es porque el hecho que hay un espectáculo. Si cambia el espectáculo no va a pasar nada. No pasaría nada. Bueno, Sandro, ¿hay algún argumento más con el que te gustaría cerrar que pudiéramos contraargumentar? Yo creo que el tema ahora es que, como en tantas cosas, lo que vayamos a lograr, tenemos que lograrlo entre todos. En los últimos años, por lo menos cuando vemos que hacemos grandes manifestaciones antitaurinas, los que acuden no son como uno quisiera, personas que están por los derechos de todos los animales. Ya. Lamentablemente en este momento tenemos que recibir la colaboración de todo esto. Ahora yo le pediría a todo el mundo que dejen de decir eso de que no me gustan los toros, pero quien vaya que tiene toda la libertad de ir, porque eso sería aplicable a muchas cosas condenables de la sociedad moderna. Y bueno, me permito invitar, va a haber una gran manifestación el 27 de este mes, el 27 de mayo, aquí en Madrid. Va a empezar en Puerta del Sol a las 11 de la mañana. Y espero que venga mucha gente y que, bueno, hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. Continuamente hay manifestaciones en todas partes del Estado español y de todos los países taurinos. Y le pediría a todo el mundo que dentro de lo que puedan, acudan. Y que es cierto también que no, los toros son los más evidentes del maltrato animal institucionalizado, pero piensen también en revisar todos sus hábitos de consumo, porque hay muchos animales detrás de los muros que sufren mucho y también depende de nosotros hacer que dejen de sufrir. Cierto, Sandro. Pues nada, ha sido un auténtico placer, un auténtico honor tenerte con nosotras en este programa de hoy y bueno, que hayas compartido tu tiempo con nosotras. Así que, Sandro, un auténtico placer, un millón de gracias. Gracias a ustedes por la invitación y siempre la orden para hablar de cualquiera de estos temas. Gracias. Bueno, amigas y amigas y amigos, perdón. Cerramos deseando sobre todo que esta práctica de vejación, maltrato, tortura y asesinato a un animal como es el toro acabe de una vez por todas y os despedimos en esta noche primaveral, Alex Gabasa y una servidora deseándoos que tengáis una feliz semana. Y ya sabéis, nos oímos en el próximo programa de La Osa Perdida, aquí en Darwinia Radio Bike.